Señor, nuevamente muchas gracias porque nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, porque lo celebramos hace unas cuantas semanas, pero sigue vivo. Y Señor, tú nos has llamado a ser seguidores de tu Hijo Jesucristo. Y queremos hacerlo, y por esta razón vamos a estudiar ahora uno de los evangelios que nos van a mostrar cómo vivió Jesús en la tierra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene, nos inspire, nos abra los ojos, hable a nuestros espíritus, a nuestras mentes, y que podamos conocerte mejor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, a partir de hoy vamos a estudiar todo un libro de la Biblia seguido. Sé que no es la costumbre en esta iglesia, sé que no es la costumbre en muchas iglesias, pero a partir de este domingo y hasta que Dios nos permita, vamos a estar estudiando el Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Vamos a ir todos los versículos, no va a ser un versículo por domingo, esta es la excepción porque tengo que dar toda la introducción de cómo estaba viviendo Juan, por qué estamos, perdón, Juan, Marcos, por qué vamos a estar estudiándolo. Y esto nos va a dar un contexto general, una idea general de por qué Marcos escribe lo que escribe y vamos a estar estudiándolo. Bien, es probable, según los cálculos que hice así muy, muy escuetamente, que nos tomen alrededor de unos 3 años para terminar todo este estudio. Sé que estoy con ustedes temporalmente por 1 año, si Dios quiere estaremos más tiempo con ustedes. Pero quiero explicar varias cosas, por qué lo estoy haciendo, ya dije una. Pero en primer lugar, vamos a tener una historia completa de lo que es el Evangelio, y si Dios quiere después de algunos otros libros. Pero muchas veces lo que hacemos, asistimos a la iglesia, escuchamos un sermón de Juan, luego un sermón de Salmos, luego un sermón de Lamentaciones, luego otra vez Salmos, luego Pablo, y es como si quisiéramos conocer la obra de, por decir alguien, de Gabriel García Márquez y leemos solamente un capítulo o algunas secciones de cada uno de sus libros. Leemos el capítulo 1 de Amor en tiempos de cólera, después el capítulo 2 de 100 años de soledad, el 3 de Crónicas de una muerte anunciada y así, etcétera, etcétera. Cada una de sus 10 novelas, de sus 4 colecciones, de sus todas sus colecciones de cuentos, de sus 3 reportajes y obras de teatro. Y al final podemos pensar, ¿hemos leído en realidad a Gabriel García Márquez? ¿Sabemos de qué se trata la historia de Gabriel García Márquez en cada uno de sus libros? Y yo creo que honestamente podemos decir no. Y creo que desafortunadamente en las iglesias nos ha pasado esto. Tenemos la historia, sabemos que se trata de Jesucristo, sabemos que hubo apóstoles, sabemos que estuvo San Pablo, sabemos que existió el Antiguo Testamento, pero son como pedacitos nada más de historias que en nuestras mentes las vamos juntando y de pronto corremos el riesgo de tener, digamos, unas historias incompletas y nosotros las llenamos con lo que nosotros creemos que dice la Biblia, que en realidad no dice la Biblia porque no la estamos estudiando. Entonces, la invitación, una de las razones principales es para que podamos entender todo un libro completo. Para los que nos visitan, bueno, esperamos verlos con más frecuencia para que nos acompañen en lo más que puedan. Por otro lado, también vamos a entender más, más fácilmente la secuencia de las ideas. ¿Por qué a veces dicen una cosa y por qué a veces dicen otra cosa? O parece decir que dicen otra cosa, bueno, simplemente es porque están hablando a personas diferentes. Yo a varias personas les he comentado, por ejemplo, si ustedes hubieran escuchado a mis papás y hubieran escuchado dos frases distintas. Una que decía, ¿por qué no sales más de casa? Y mis papás después decían, pasas mucho tiempo en la calle. Y ustedes dicen, pero parece que no es coherente. Y es coherente simplemente porque la que le decían, ¿por qué no vas, por qué no sales más con tus amigas? Era mi hermana que siempre estaba en la casa y no le gustaba salir. Y a mí me decían, tienes que estar más tiempo en la casa porque siempre estás en la calle. Entonces, estos mensajes, aunque parecen diferentes, si los ponemos en el contexto de a quién se lo estaban diciendo, tienen más sentido. Entonces, cuando estudiemos todo este libro, espero que podamos tener una un contexto más amplio de por qué dice, en este caso, Marcos, lo que nos va a estar diciendo. Un punto clave también es que la gente, espero, que no se sienta ofendida. Es frecuente que en algunas iglesias, después del sermón, uno piense, ah, es que el pastor me estaba tirando mala onda a mí, me estaba echando piedras porque ya sabe y le conté. Entonces, tengan por seguro que no es para ninguno de ustedes, vamos a estar leyendo lo que viene en la Biblia. Al mismo tiempo, me obliga a mí a tomar ciertos pasajes que pudieran ser difíciles o que preferiría por cuestiones personales no predicarlos. Es decir, si yo fuera una persona que soy adicta a algo y hay un pasaje de adicciones, obviamente voy a tratar de evitar ese pasaje, pues porque me compromete. Entonces yo también estoy comprometido a que si hay algo que no me gusta, y que bueno, más que no me gusta, si sé que es algo que no le gusta a Dios y que la Biblia lo dice, yo estoy comprometido y obligado a exponerlo delante de ustedes. Y bueno, esto también me obliga a mí como persona, como pastor, a vivir una vida que esté conforme a los lineamientos de la palabra de Dios. Y nos beneficia a todos porque me puede dar más tiempo para preparar los sermones de cada domingo. Es decir, cada domingo no tengo que sentarme y decir, ¿qué les puedo predicar el próximo domingo? ¿Qué les puedo predicar? El fin de año pasado ya tenía una serie de la iglesia saludable, entonces ya sabía lo que iba a predicar, pero muchas veces para los pastores es difícil, ¿qué voy a predicar? Y como ya he comentado algunas veces, he asistido a iglesias en donde el pastor ha dicho algo semejante a, hoy les voy a contar el sueño que tuvo uno de mis mejores amigos y en el cual confío mucho porque es muy buen cristiano. Eso es serio, no estoy exagerando. Entonces, cuando yo sé que la semana que entra voy a hablar de la siguiente sección de Marcos, me dedico a estudiar esa sección y no estoy pensando en qué voy a decirle a la iglesia, qué le va a gustar a la iglesia o qué no. Entonces, es bueno para ustedes también en ese sentido. Y espero que podamos juntos adentrarnos en esto. La invitación es que esta semana se haga en el propósito de leer Marcos completo. Son pocos capítulos, es el más corto de los evangelios si no contamos a Juan. Ya están checando, que bueno, háganse el propósito de leerlo. Sí, porque nos pasa lo mismo, es como si fuéramos a una película, nos metemos 5 minutos, nos salimos, vamos a comprar palomitas o lo que quieran, regresamos los 5 minutos y aunque quede en el mismo lugar donde habíamos empezado, donde lo dejamos, vemos otros 10 minutos, nos alejamos porque vamos al baño, nos volvemos a ir, nos llaman por teléfono. Nos ha pasado cuando vemos la tele y nos disgusta. Pero cuando vemos la Biblia, leemos un pedacito y gracias, Señor. Entonces, cuando vemos la invitación es, leamos esta semana, no lo voy a hacer todas las semanas, pero esta semana les invito a que lean todo el libro. Son 16 capítulos, si no mal recuerdo. Leanlo todo. Dos por día a lo mejor está bien, si les gusta leer a lo mejor en 2 sentadas pueden terminarlo, si les gusta a lo mejor en 1 sola. Y así vamos a saber un poco más de la historia de la que vamos a estar hablando los próximos 3 años, como ya les he dicho. Sé que esto va en contra de muchas de los gustos de nuestra sociedad postmoderna, que nos gusta que todo sea rápido, ¿no? Curso de 4 semanas y hablas inglés. Termino la prepa en 3 meses. O sea, cada vez que escuchamos esas cosas nos gusta y nos gustaría que la Biblia fuera igual, pero desafortunadamente no puede ser así. No es así. Y si fuera así, creo que no podemos sacarle tanto jugo. Entonces, creo que un acercamiento planeado y sistemático nos va a ayudar. Pero no se preocupen, 3 años no es nada comparado contra un pastor que se llamaba George Peters, que el 7 de junio de 1618 comenzó a predicar este mismo evangelio y terminó el 28 de marzo de 1643, y si no son buenos para las matemáticas, fueron 25 años. Entonces, hay mucho jugo que sacarle a cada palabra, a cada parte de la Biblia. No nos vamos a detener tanto con ese señor. Otro señor, Martin Lloyd-Jones, uno de mis teólogos favoritos, tardó 8 años en pasar por Romanos. Y está la colección de todos sus comentarios. Y es una persona que uno lo lee y es impresionante lo que puede sacar. Son genios, yo soy ser humano común y corriente, entonces 3 años vamos, si Dios quiere, aproximadamente estar en esto. Entonces, bueno, vamos a quizás se preguntan, ¿por qué Marcos? Y bueno, las siguientes fueron las razones que yo encontré, aparte que alguna vez ya había empezado a estudiar este evangelio, pero es el primero de los cuatro evangelios que se escribe. Los estudiosos están de acuerdo con ello. Y siendo un evangelio, vamos a estar escuchando la vida de Jesús. No vamos a estar escuchando lo que Pablo interpreta como la vida de Jesús, sino lo que Jesús mismo hizo. Y no estoy diciendo que lo que hizo Pablo está mal, pero vamos a acercarnos a nuestro Señor Jesús. Decimos que nuestra iglesia es una iglesia cristocéntrica y que debemos ser seguidores y parecernos a Jesús. Entonces vamos a conocer a Jesús como lo vio Marcos. Y al hacerlo, yo espero que cada semana y al final del libro podamos hacernos las mismas preguntas que el Señor Jesús les hizo a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? Y después una pregunta más personal y digamos, ¿quién dicen ustedes? ¿Quién digo yo que es Jesús? Es una pregunta cuya respuesta es importantísima porque nuestra vida eterna depende de eso. Depende de cómo contestemos una pregunta. ¿Es Jesús solamente una persona inteligentísima, un iluminado? ¿Es un sabio? ¿Una persona ejemplar? ¿O es el único Hijo de Dios en el que podemos encontrar salvación? Y aunque nos reunimos cada domingo, debemos hacernos esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? De acuerdo a un comentarista que se llama William Hendrickson, Marcos nos presenta a un Jesús que es como el Mesías, el cual quiere decir el Cristo, como un rey activo, enérgico, rápido en acciones, guerrero y conquistador. Sí, así vamos a ver a Jesús en este libro. Marcos parece tan impresionado por la vida de nuestro Señor Jesucristo que pocas veces se detiene a explicar los eventos. Si leemos el libro, como se los he sugerido, dependiendo de la versión, vamos a encontrar expresiones como inmediatamente después. ¿Y sucedió qué? Inmediatamente después, porque va, pum, pum, pum. Jesús hizo esto, Jesús hizo esto, Jesús hizo esto. Entonces vamos a tener un acercamiento muy cercano a Jesús y vamos a tener el trabajo de interpretar lo que Jesús hizo. Pero no solamente eso, sino que Marcos da detalles gráficos y emocionales que únicamente se encuentran en el Evangelio de Marcos. Sabemos, hay cuatro evangelios, hay algunas, cada uno cuenta la historia diferente desde su perspectiva, pero hay algunos detalles que Marcos nos da, especialmente en aspectos emocionales, que nos hacen pensar que Marcos, cuando menos, fue un testigo presencial de lo que Jesús estaba haciendo. Dicen que, bueno, Pedro y Marcos trabajaban juntos y que, digamos, Marcos de alguna manera escribió lo que Pedro vivió de más cercanamente. Pero bueno, vamos a ver algunas de las cosas que son específicas de Marcos. Y perdón, olvidé decirles, este sermón es un poco introductorio, no quiero ya utilizar la palabra académico porque no es académico en el sentido estricto, pero sí es un poco más seco en el sentido de que tenemos que concentrarnos más para ver cómo vamos a estar acercándonos al Evangelio a partir de la próxima semana y los últimos minutos de este domingo. Algo que nos dice Marcos es que las personas que ven a Jesús se quedan atónitas. Y si me acompañan en Marcos 1:27 dice, todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad, les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. En el 2:12 dice, él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos y ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás hemos visto cosa igual, decían. Y espero que todos estos lo estén más o menos ubicando en las historias. Perdón si hay gente nueva, el primer capítulo es cuando Jesús está frente a los escribas, perdón, Sí, y expulsa un demonio y toda la gente se queda espantada. La segunda, están como, acaban de ver a una persona que se levanta, que había sido paralítico toda su vida, y lo ven levantarse. Entonces, estoy enfocándome nada más en los sentimientos. Los discípulos también, por su parte, tienen miedo y se sorprenden de algunas cosas que hace Jesús. En el capítulo 9, 5 y 6, y todos estos vamos a hacerlos después con lentitud, nada más estamos haciendo un panorama global, dice, Pedro le dijo a Jesús, Rabí, qué bien que estamos aquí. Podemos levantar tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Eso es cuando la transfiguración. Más adelante, en el 24, dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. En el 32, el camino, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó y sus discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. Entonces, vemos cómo Marcos va explicando las reacciones de la gente. No es alguien que está lejos, sino simplemente alcanza a ver estos detalles y para él son impresionantes y nos dice, y nos los comunica. También habla de la indignación, el enojo y el dolor y la exasperación de nuestro Señor Jesús. Muchas veces pensamos en Jesús como una persona, como presbiteriana probablemente, así que no nos reímos, no nos enojamos. Siempre serio. Pero Marcos nos dice que Jesús, en el 1:41 que Jesús fue movido a compasión. Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiero, queda limpio. Y eso es cuando sana a una persona. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Dice como, ten mucho cuidado de no hacer esto. Lo vamos a ver más adelante. Es el 1:43. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, extiende la mano, la extendió y la mano quedó restablecida. Jesús, enojado y entristecido, está en el 3:5. Y luego, una sensación que cuando la leí bajo esta perspectiva me llamó mucho la atención, porque es algo que hacemos casi cuando nos sentimos impotentes, y dice, el 7:34, hablando de Jesús, luego, mirando al cielo, así como, suspiró profundamente y le dijo, Efratá, que quiere decir, ábrete. Entonces vamos a acercarnos y vamos a ver estos pequeños detalles dentro de la historia que nos va a contar Marcos. Y la siguiente pregunta, lo siguiente que tenemos que hacer es preguntarnos quién fue Marcos. Y en ninguno de los evangelios tiene un autor que diga, como digamos las cartas de Pablo, que al final yo, Pablo, en ninguna parte del Evangelio vamos a encontrar que diga yo, Marcos, pero digamos es una tradición que ha mantenido la iglesia casi desde que se comenzó a circular por las iglesias locales. Los estudiosos dicen que se escribió aproximadamente entre el siglo, perdón, entre los años 60 y 70, no 1960 ni 1970, sino 60 después de Cristo a 70 después de Cristo, más o menos lo escribió Marcos, y aproximadamente unos 70 años después, ya que las iglesias estaban conformadas, recordemos que no había iglesias al principio, empiezan a circular los documentos y dicen, bueno, este es de Marcos, este es de Marcos. Y hasta la fecha, esto es importante, no es solamente que haya tradición, sino que no existe evidencia contundente, seria, que pueda decir, no, no fue de Marcos, que haya encontrado en algún otro lugar, no hay, no es ninguna cosa seria si alguien les dice, ah, es que fue escrito por las mujeres esenias o porque no hay nada serio de acuerdo a los estudiosos. De hecho, hay unos obispos que fueron, digamos, los consideran como santos o como padres de la iglesia, que ya también lo empiezan a nombrar desde muy temprano en la historia. Hay un señor que se llama Papias, o Papías, no sé cómo se pronuncie, que ya en el año 140 habla de él. Él está en Italia, Papias. Irineo, en León, en el 175, ya menciona el libro de Marcos. En el norte de África, Tertuliano habla de él, y en Alejandría lo hace Clemente. Es decir, lo que habíamos visto el año pasado, el Evangelio se esparció sin la necesidad de que hubiera internet, bueno, sin la posibilidad de que hubiera los medios de comunicación que tenemos ahora. En todas estas áreas geográficas tan extensas, la gente empezó a reconocer, esta es la parte, esta es un libro auténtico que está inspirado por el Espíritu Santo. De hecho, hay un documento que se llama el Canon Muratoriano, en el que cita y dice, este libro es uno de los libros que de las iglesias deberían considerar como parte de la escritura. Y lo hacen porque en esa época no había Nuevo Testamento. Nosotros compramos una Biblia o la bajamos en nuestros teléfonos y ya viene un paquetito completo. En esa época la gente, los escritores no se pusieron de acuerdo, cada quien escribió por su lado y la iglesia empezó a reconocer cuáles eran los documentos. Y es un proceso complicado, lo digo así, estoy simplificando muchas cosas, pero crean que es el Espíritu Santo el que en realidad movió a las personas a reconocer cuáles libros eran verdaderamente inspirados. Ya les di las estadísticas, eran como el 89% de los libros, el otro porcentaje mínimo eran variantes de algunos otros libros que algunos pensaban que sí, otros que no, cosa que todavía sigue casi hasta la actualidad. Lutero en 1500 pensaba, por ejemplo, que el libro de Santiago no debería ser parte de la Biblia, porque hablaba de las obras y Lutero se enfocó mucho en lo que era la gracia, pero digamos, el Espíritu Santo ha dado a su iglesia, a los miembros de su iglesia, esta capacidad de reconocer, este es parte del Evangelio de Jesús. Y bueno, cuando decimos Marcos, generalmente nos referimos a una persona que la Biblia conoce como Juan Marcos, que vivió en Italia, algunos piensan que era específicamente Roma, durante la... Y esto hay que recordarlo durante todos los próximos 3 años, bueno, si pueden más, mejor. Vivió durante la persecución de Nerón, que hubo en Roma. Varios escritos, y bueno, y trabajaba con Pedro. Pedro, de hecho, en Primera de Pedro 5:13 dice, saludos de parte del que está en Babilonia, escogido como ustedes, escogida como ustedes, y también mi hijo Marcos. Ahorita vamos a ver otros pasajes. Y bueno, y cuando dice Babilonia, no está en Babilonia, de hecho los estudiosos creen que es un criptograma, palabra difícil, es decir, una palabra clave que utiliza para hacer una referencia a Roma, porque en realidad los estudios arqueológicos muestran que estaba en Roma. Marcos, ya volviendo a nuestro autor, era un cristiano judío, o judío cristiano, que digamos era y sigue siendo la excepción, la mayoría no son cristianos, era... Su madre se llamaba María, que no es la mamá de Jesús, y tenía ella una casa en Jerusalén, que fue la casa a la que fue Pedro cuando salió milagrosamente de la cárcel. No sé si recuerdan la escena, Pedro está en la cárcel, la gente está orando, se aparece un ángel, lo libera, y de pronto tocan ahí donde está orando, y abren la puerta, y abren la ventana, y parece que es Pedro. No, es un fantasma, ¿cómo va a ser Pedro? Pero bueno, esa fue la casa donde llegó Pedro. De hecho, dice el texto en Hechos 12:12, cuando Pedro cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Marcos también era primo de Bernabé, que fue compañero de Pablo, dice también Colosenses, Aristarco, mi compañero, este es Pablo escribiendo. Mi compañero Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones, si va a visitarlo, recíbanlo bien, Colosenses 4:10. Entonces es probable que Marcos haya ido con Pablo, perdón, porque todos los nombres se me empiezan a... Marcos ha ido con Pablo porque Bernabé, su primo, le dijo, ya que eran socios Bernabé y Pablo, le haya hecho, que venga mi primo a los viajes misioneros. Y no todo fue bien, los acompaña a Chipre, y esto está en Hechos 12:25, pero después algo le pasa a Marcos, como que dice, no, no estoy listo para esto, y se regresa y los abandona en medio de la empresa, y dice Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre. Ah, perdón, esa no era la... Y Marcos se regresa a Jerusalén, obviamente casi todos sabemos la historia, Pablo y Bernabé se enojan. Pablo dice, no, ya no quiero volver a traerlo. Dice la Biblia que se exasperaron tanto que Bernabé y Pablo, cada quien se va por su lado, Pablo se va con Silas y Bernabé se va con su sobrino. Está en la Biblia, dice, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo no le pareció prudente, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos, es decir, Pablo y Bernabé, un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras Pablo escogió a Silas. Después de que los dos hermanos se encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó, etcétera, etcétera, por Siria, Cilicia, consolidando las iglesias. Hechos 15. Bien, esto nos enseña también, bueno, que a veces como hermanos y hermanas en Cristo tenemos algunas diferencias de opinión, pero vamos a ver que no se queda aquí, afortunadamente, y la Biblia no nos da detalles, pero Pablo y Marcos, que habían sido, digamos, Marcos el meollo del problema, se llegan a reconciliar, a tal grado que Marcos se vuelve una persona casi indispensable para Pablo. Está con él con Pablo en la cárcel en Roma y le sirvió como delegado en una misión importante en Asia Menor. Y ya leímos el texto a Aristarco, mi compañero de cárcel, y termina diciendo en esa parte, en cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones, si va a visitarlos, recíbanlo bien. Colosenses 4:10. Otra vez Pablo está en la cárcel y ha sido sentenciado y le dice a Timoteo, que estaba en Éfeso, que trajera a Marcos a Roma una vez más porque le sería útil. Esto está en 2 de Timoteo 4:11. Y finalmente, cuando Pedro escribe su primera carta, también ya lo leímos, Marcos está con él. A cual lo quiere tanto que le llama mi hijo, ¿no? También mi hijo Marcos. Y estas experiencias, todo esto, o sea, yo me pongo en los zapatos de Marcos. Y digo, si hubiera abandonado a unas personas en una misión importante, la verdad es que me sentiría bastante miserable, ¿no? O sea, como los abandoné, no tengo cara para volver con ellos. Pero Marcos, y nuevamente no sabemos cómo se reconcilian, pero Marcos, después de tener esta experiencia vergonzosa, desarrolla, por la misma experiencia, esta capacidad de poder entender a las personas que están pasando por dificultades. Esto hace que todo esto su evangelio, no es carta su evangelio, muestre una profunda carga pastoral. Es decir, Marcos se preocupa por la gente a la que está escribiendo, que es la gente que está en Roma, es las primeras personas a las que, digamos, cuando escribe está pensando, pues, en ellas. Y como ya mencioné, están en la persecución, voy a hablar un poco más de la persecución más adelante. Pero las anima en medio de las dificultades. No es un pastor, y aquí quiero tener mucho cuidado, no es un pastor que todo va a salir bien, todo va a salir bien, sonrían, todo va a salir bien. Les dice, ¿saben qué? Estamos en medio de dificultades, a algunos les va a costar la vida, pero tengan ánimo, estén alertas. Es decir, una persona realista, no es una persona que lo que a todos nos gustaría este año, ¿no? Que nos fuera bien en los negocios, que a todos nos fuera bien en el amor, que a todos nos fuera bien en la salud. Y pues porque todos somos cristianos creemos que así va a ser. No es esta la Biblia, esto no es la Biblia, este no es el Evangelio. Entonces vamos a ver cómo es una persona que se preocupa y no les dice la verdad para desanimarlos, sino para alertarlos y que sepan que va a ser difícil. Si, por ejemplo, mi esposa y yo, que como comentamos, fuimos a ver a su familia, no saben ustedes, pero los últimos días que estuvimos allá, la temperatura promedio fue 24 grados, 22 grados bajo cero. Entonces, si alguna vez los invitáramos a ustedes y le dijimos, ah, no, el clima es muy bonito, no se preocupen, simplemente porque queremos que nos acompañen, no, no. Ustedes van a decir, ah, sí quiero ir, pero cuando lleguen y se enfrentan al frío de 20 bajo cero, van a decir, ah, me mintió, ¿por qué no me dijiste la verdad? Entonces, es lo que hace Marcos, o sea, les dice, ¿saben qué? Esta es la realidad. No quiero decirles que no va a haber problemas, no quiero decirles que tampoco que todo va a ser problema, Pero es difícil. Seguir a Jesús es difícil. Y nuevamente, con cuidado, no quiere decir que toda nuestra vida va a estar marcada por dificultades. La vida es mucho más compleja que eso. Pero cuando estemos en medio de dificultades, sepamos que Jesús está con nosotros. Y bien, vamos a ver qué era lo que vivía la gente a la que le escribe Pablo, le escribe Marcos. La gran mayoría eran gentiles que vivían en Roma, es decir, no eran judíos. Así que vamos a encontrar que de vez en cuando da algunas explicaciones de algunas palabras que eran comunes a los judíos cristianos, pero que la gente que no era de ellos no las conocía. Pero bien, ya dije, escribe desde Italia, posiblemente desde Roma, y Nerón era el emperador. Los primeros 5 años de Nerón, para los que siempre hemos pensado que Nerón fue el peor de los seres humanos, dicen los historiadores que los primeros 5 años fue un buen gobernante, es decir, del 54 al 59. Pero después de eso, no sabemos por qué se volvió una persona déspota. Grababa impuestos muy pesados a las propiedades de las personas que no tenían hijos. No sé por qué lo hacía, pero es lo que hacía. Pero acusaba falsamente también a las personas, les confiscaba sus bienes y las invitaba a que cometieran suicidio en los banquetes públicos. Es decir, estaban comiendo, ya saben, el emperador arriba. ¿Por qué no te suicidas? O sea, dentro de todos los comentarios de una comida probablemente no es el más adecuado, ¿no? Ah, aquí hay una daga, ¿por qué no te clavas en el corazón? Espero que... Esperaba que lo tomara un poco menos serio, era serio, pero que la verdad es que es grave esta situación. Y en general hizo que reinara el terror. Y muchos pensamos que empezó con los cristianos, pero no empezó con los cristianos, sino que hasta un día se le ocurrió, y no sabemos por qué, provocar un incendio enorme en Roma. Un incendio que consumió el 70% de la ciudad. O sea, imaginemos Toluca, imaginemos el 70% destruido por fuego. Este fue en el año 64. La gente se enojó, los romanos se enojaron, porque corrieron los rumores de que había sido un fuego ordenado por Nerón. Y los historiadores confirman que no nada más un rumor, sino que fue Nerón. Hay dos historiadores de aquella época, uno se llama Suetonius y el otro Tacitus, que lo confirman. En los escritos uno ve como ellos están presentes y dice, están las personas con antorchas, parece que estos vienen son los soldados del emperador, etcétera, etcétera. Pero todo eso ya no lo vamos a quitar, lo vamos a obviar. Pero Nerón se da cuenta que cometió un error después de que más de una semana está el fuego consumiendo la ciudad y trata de, digamos, de congraciarse con la gente y les quita los impuestos, les da comida más barata, etcétera. Pero la gente sigue enojada porque, digamos, te dan comida, pero ya no tienes casa. Y yo creo que podemos sentir eso con ellos. Entonces Nerón piensa en algo, tengo que buscar algunas personas a las cuales culpar. Y piensa los cristianos. Entonces ellos fueron el blanco perfecto de Nerón, y de hecho dice Tácitus, que mencioné hace rato, que Nerón fabricó culpables y castigó severamente a los notablemente depravados cristianos. Esas son las palabras que utiliza Tácitus, como los llamaban en aquella época. Así que los mandó a arrestar. A los que admitían, yo soy cristiano, los mandó a arrestar, porque hasta en ese momento no era delito ser cristiano. Era considerado una religión más entre tantas que había en Roma de aquella época. Entonces, son interrogados, muchos otros son condenados. No tanto porque hubiera sido el incendio, porque ya se trataba de que se olvidara ese tema, sino porque eran sus tendencias antisociales, es decir, los cristianos no vienen a nuestras reuniones, los cristianos no vienen a nuestras fiestas paganas. Entonces, por eso los acusaban y los encontraban culpables. Pero dice que sus muertes se volvieron, y ya sabemos parte de esto, motivo de burla. Los vestían con pieles de animales, los disfrazaban como animales y les echaban perros salvajes para que los destrozaran. A otros los amarraban, les ponían brea o una cosa por el estilo, y los prendían como antorchas, como parte del alumbrado público en las calles. Hay un libro que se llama Eusebio, un libro, perdón, de un autor que se llama Eusebio, que habla de los primeros cristianos. Y la verdad, yo he visto películas de guerra, he visto películas de francotiradores, algunas son muy gráficas y algunas sí me impresionan, pero en realidad quiero decirles, este libro es el libro que más me ha conmovido. O sea, ver el sufrimiento de los cristianos que no abandonaron su fe. Entonces, cuando digo esto, después les doy el dato más exacto de este libro de Eusebio. Es muy interesante, es muy, muy fuerte, porque aunque es un libro chiquito, habla muy gráficamente de algunas de las formas, de algunas de las personas que sufrieron este tipo de atrocidades. Tácitus, la persona que ya mencioné, dice, la gente, no los cristianos, la gente en general sentía pena por las víctimas, porque sentían que estaban siendo sacrificados por la brutalidad de un hombre más que por el interés nacional. Y este no es un cristiano escribiendo, este es una persona que es un historiador y simplemente está redactando lo que está viendo. En resumen, esto es lo que estaban enfrentando los cristianos, la mayor parte gentiles a los que Marcos les escribe. Arrestos, sentencias de muerte y martirio. Y Marcos comienza con las siguientes palabras. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esas son las primeras palabras que vamos a encontrar. Y el Evangelio, como ya sabemos, son las buenas nuevas. Y en medio de este caos, probablemente es difícil pensar buenas nuevas, buenas noticias, cuando me están matando, me están arrestando, me están torturando. Pero Jesús es eso para los cristianos. Jesús son las buenas noticias, en medio de cualquier circunstancia. Es posible que algunas personas en esta congregación en estos momentos estén pasando por circunstancias difíciles, pero Jesús es el comienzo de las buenas noticias. Es el Jesús al que nos vamos a acercar. Y como dice Betty Henderson en su libro dedicado a Marcos, en los próximos 677 versículos del libro, Marcos continuó declarando la grandeza y las grandes obras del Señor a quien él amaba. Y espero que conforme vayamos estudiando este libro, podamos hacer exactamente lo mismo. Descubrir la grandeza de nuestro Padre Celestial. Descubrir el amor por cada uno de nosotros en la complejidad que te encuentres viviendo. Que podamos amarlo más y que podamos proclamarlo a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras familias. No como una imposición, sino simplemente decir, wow, yo no sabía esto de mi Señor Jesús. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que a través del Espíritu Santo podamos hacerlo en estos próximos meses o años que nos siguen con el libro de Marcos. Padre, cuando vemos la vida de las personas a veces tan difíciles, pero a pesar de ello siguen confiando en Jesús como la buena noticia, nos llena de asombro, pero también nos llena de esperanza. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu haga sensible nuestros corazones, para que conforme vayamos estudiando tu palabra, podamos entender por qué Jesús es el principio de las buenas noticias. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias, Padre, por las personas que inspiraste para que escribieran tu palabra. Te pedimos, Señor, que ahora nosotros nos podamos acercar a ellas con la convicción de que tu Santo Espíritu los inspiró y que ahora nos habla a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.